los placeres por donde quiera paso. Pero con ello no calmo mi dolor. Una mujer tan solo es la culpable, me lleva la desgracia negándome su amor. Una mujer tan solo es la culpable, me lleva la desgracia negándome su amor. Aunque me odie, yo siempre la recuerdo. Negro castigo ella también tendrá. Y por su culpa allá en el cementerio, en una cruz de palo mi nombre se verá. Y por su culpa allá en el cementerio, en una cruz de palo mi nombre se verá. Sufriendo tanto, que ni borracho consuelo de encontrar. Porque culpable de mí fue el tormento, me hiere el desengaño, me mata tu crueldad. Porque culpable de mí fue el tormento, me hiere el desengaño, me mata tu crueldad. Muchos placeres por donde quiera paso, pero con ello no calmo mi dolor. Una mujer tan solo es la culpable, me echó a la desgracia negándome su amor. Una mujer tan solo es la culpable, me echó a la desgracia.